Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por la Red Contacto Sur. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con Freddy Bobadín. Freddy, un gusto tenerte acá. Y bueno, ya de entrada la primera pregunta nomás. Evo Morales ha dicho en varias oportunidades de que en el MAS existe una ala derecha que lo quiere perjudicar, involucrar en actividades ilícitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas sobre eso? Saludo para todos los colegas de Red Contacto Sur y para toda la audiencia de tu prestigioso medio. Lamentablemente Evo continúa en un ataque sistemático a su propio gobierno. A día de hoy se ha consolidado como el principal opositor al gobierno del presidente Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca. Y esa es una constante que nos dice o nos da cuenta de que básicamente ha perdido un poco el rumbo de lo que es tener un proyecto país, que más allá de buscar el interés personal, ¿no?, o el interés de grupo, privilegie los intereses del pueblo boliviano. Creo que más bien a día de hoy lo que está haciendo es de alguna manera develar su verdadero rostro y mostrar de que existe una obsesión, una ambición desmedida por querer eternizarse primero como presidente, ¿no? Yo creo que el 2019 le dan el golpe de Estado, se produce justamente por este afán de querer eternizarse, de querer prorrogarse, de no escuchar al pueblo, porque si bien recuerdas, el 2016 hubo un referéndum donde Evo le pregunta al pueblo boliviano si estaba de acuerdo en una reelección indefinida para que él pueda volver a postularse por una cuarta vez a la presidencia del Estado. Y es el pueblo boliviano, en su infinita sabiduría, la que le dice: no, no puedes volver a postularte por una cuarta vez, reconocemos el trabajo que has hecho, entendemos de que ha habido decisiones que en algún momento han significado un progreso para el país, que han hecho bien a la economía y que le han hecho bien al pueblo, pero también pues hay las sombras, ¿no? Yo creo que el 2016 refleja justamente ese declive, diría yo, en el abismo, y que da cuenta de que hay un punto de inflexión y una transición en Bolivia en la que se le dice ya no creemos de que tú seas la opción para el país y queremos un nuevo presidente, queremos a alguien que pueda venir a oxigenar la política nacional, que pueda traer una renovación, nuevos rostros, nuevos actores. Y creo que ese era el sentir del pueblo boliviano el 2020 cuando vota por la candidatura del presidente Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Es esto lo que no termina de entender el evismo, el jefismo, y es algo que lamentamos porque es exactamente lo mismo que está sucediendo en la dirección nacional del MAS y PCP. Tenemos el presidente del partido, que en este momento es Evo Morales, que tiene superabundantemente fenecido su mandato. Según el estatuto del MAS y PCP, se debe convocar a congresos nacionales para renovar dirigencia cada 2 años. Actualmente Evo ya lleva más de 9 años en la dirigencia como presidente del partido, y lamentablemente no ha querido convocar a congreso, ¿no? Y no ha querido convocar a congreso, querido Rubén, porque no tiene los votos, no tiene el apoyo de la militancia. Entonces, esta denuncia recurrente a la supuesta derecha interna es simplemente una negación a una realidad que nos dice que tanto la militancia como el pueblo boliviano está pidiendo una renovación de actores, de dirigentes, de rostros, de formas de hacer políticas. Están buscando una renovación de ideas, ¿no? Y bueno, pues creo que lamentablemente no está en sintonía y no tiene el cable a tierra con lo que está pensando y lo que está sintiendo la militancia del MAS y PCP, y tampoco está en sintonía con lo que está sintiendo el pueblo boliviano. Entonces, eso es simplemente una justificación retórica que de manera recurrente vemos, de que supuestamente denuncia de que el gobierno del presidente Arce está coordinando con la derecha, y una serie de denuncias que no tienen ningún tipo de asidero, no tienen ningún tipo de respaldo, de sustento, simplemente de que de alguna forma el presidente Arce ha decidido gobernar el país, tomar unas decisiones que vayan en bien de las mayorías y dejar de seguir el capricho personal, y en este caso el dedazo del jefismo, que muchas veces ha impuesto medidas que le han hecho mucho mal al pueblo boliviano. Y justamente yo creo que este tipo de reflexión es necesaria, es importante y es urgente dentro de las bases del movimiento al socialismo, porque es necesario convocar a un nuevo Congreso Nacional del MAS y PCP para poder renovar a nuestras dirigencias y de alguna manera definir cuál va a ser el destino de nuestra organización política. Exactamente. Hay cantidad de compañeros que nos llaman, nos dicen que, bueno, la falta de democracia interna que hay dentro del MAS y PCP, y que además, en caso de lograrse hacer un congreso, ese congreso tendría que ser fuera de lo que es la zona de Cochabamba. Hay gente que está proponiendo El Alto, hay otra que propone Santa Cruz. Son las posiciones que, te digo, me envían a lo que es la mesa de trabajo de nosotros acá en Red Contacto Sur, como también me han enviado algo que yo no sé si es democrático eso, que aparentemente él se ha hecho nombrar, el señor Evo Morales, presidente vitalicio del MAS y PCP. O sea, algo que linda con, ya digo, como cuando Pinochet quiso ser senador vitalicio, o Hitler también, ¿no? Algo que realmente ya está fuera de todos los canones democráticos. ¿Puede ser así? Totalmente. A ver, algo que yo he estado reflexionando estos últimos días tiene que ver con el hecho de que el evismo ha muerto, querido Rubén, y ha muerto el 2019, el momento en el que una sonada popular a nivel nacional saca a Evo Morales y a Álvaro García Linera del gobierno de la Casa Grande del Pueblo. Pero evidentemente ellos no lo saben, no se dan cuenta de que el evismo ha muerto, porque son una especie de zombies, son como estos muertos vivientes que arrastran sus pies. Y como todavía se mueven, querido Rubén, ellos piensan que continúan vivos. Pero no es así. Y yo estoy seguro que para el 2025 ellos básicamente van a llegar casi que arrastrándose con un brazo, ¿no? Y la sociedad boliviana, el pueblo boliviano los ve así. O sea, lo vemos en la realidad cuando vemos a legisladores como este tal Héctor Arce, que lamentablemente anda haciendo una serie de denuncias sin ningún tipo de prueba, ¿no?, ante la fiscalía, y no tiene ninguna moral para hacerlo, porque está vinculado a una serie de ilícitos que cuando el pueblo boliviano ve este tipo de imágenes, lo que hace es justamente ver estos zombies, ¿no?, que la característica que tienen es que debieran llevar, o sea, en realidad llevan por fuera aquello que debieran llevar por dentro, es decir, se les ve las vísceras, se les ve la sangre, se les ve los intestinos, y ya dan repugnancia, o sea, ya llega un punto en el que uno ya no quiere saber justamente la política, porque ve este tipo de zombies que continúan arrastrándose y quieren hacernos daño, o sea, quieren lastimar a nuestra sociedad, seguramente quieren mordernos para convertirnos en uno de ellos y que pidamos la reelección indefinida de alguien ungido por algún tipo de deidad que ha venido para gobernarnos eternamente, que en este caso vendría a ser como una especie de rey de los hombres, ¿no? Todo esto no se puede haber observado antes, digo, inclusive antes del 2016, cuando vemos, y analizándolo ahora en el paso del tiempo, ¿no?, estadios de fútbol, cuando estaba Evo Morales, llamados Evo Morales, aeropuertos llamados Evo Morales, museo en vida Evo Morales. O sea, ese egocentrismo tan grande que yo llevó justamente a presentar su renuncia cuando el golpe, que después se convirtió en golpe, porque hay que entenderlo, también se convirtió en golpe, nadie niega eso, pero hay algo que sí es cierto, es una problemática muy grande y que se viene día a día y a día acrecentando con actos de violencia, como yo te decía anteriormente, como es en los congresos, cuando van perdiendo hay líos, hay cuetazos, hay gente lastimada, en las asambleas pasa lo mismo, como que hay un descontrol, ¿no? Recientemente también el ministro ha hecho unos operativos muy grandes allí en la zona del Chapade, cerca de donde vive Evo Morales, y dice que lo hace la gente de Evo, que es nada más que para culpar a Evo, cuando en realidad lo que están haciendo es algo que le corresponde hacer al Ministerio de Justicia, ¿no? Totalmente, mira, querido Rubén, yo, pues a esto que tú haces referencia, le he denominado la ebolatría, ¿no? Es como construir un fetiche del poder al cual se le rinde un culto, una pleitesía, al cual se le atribuyen cualidades divinas, al cual pues se explica el porqué de los fenómenos naturales, está todo contenido en ese ser, ¿no? Que es la razón, el principio, fin y el origen, digamos, de la vida, podríamos decirlo. Entonces hay una fetichización y un culto a la personalidad en quienes practican esta ebolatría. Y a eso que decías, por ejemplo, la violencia, recientemente en Warnes hemos visto un congreso fallido, de un congreso seccional del MAS, del partido, que ha sido violentado, que se han agarrado a sillazos, y bueno, lamentablemente vemos que es una práctica recurrente del evismo, que cuando ellos ven que van a perder un congreso, pues prácticamente recurren a la violencia y de alguna manera liquidan el congreso para poder llevarlo adelante más, o sea, para llevarlo más adelante, ¿no? En ese sentido, pues vemos el gran fracaso. Yo digo fracaso, querido Rubén, porque yo creo que en este momento la palabra es revolucionaria. Yo creo que la palabra tiene esa capacidad, ese poder de poder evitar estos conflictos que derivan en la violencia, ¿no? Y fundamentalmente la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? La posibilidad de sentarte con tu rival circunstancial en una misma mesa, entender de que hay puntos en común, de que ambas partes tienen que ceder para llegar a un acuerdo y de alguna manera hacer que nuestro sistema democrático pueda funcionar. Creo que estas apuestas por la violencia lo único que dan cuenta es de que no existen argumentos, de que no existen ideas, de que no existen propuestas y que evidentemente no existe un proyecto político serio que de alguna manera pueda ilusionar nuevamente a los bolivianos y tampoco a la militancia del MAS y PCP. En ese sentido, pues yo creo que todo gran proceso revolucionario implica previamente un gran proceso de escucha social. Y creo que es lo que toca hacer en este momento. Necesitamos escuchar lo que dicen nuestros militantes en las diferentes latitudes del país, empezar a dialogar con ellos, entender cuáles son sus principales preocupaciones para poder de alguna manera resolver este problema que tiene que ver con la eternización de la dirigencia nacional del MAS y PCP, que de manera de facto, de alguna manera evita convocar a un Congreso Nacional para continuar prorrogándose como presidente y todo el directorio del partido, ¿no? Entonces es importante plantear estas ideas a las bases de nuestra organización política y de alguna manera autoorganizarnos, porque está claro que las soluciones no van a venir de arriba, no van a venir de quienes debieran conducir el partido, y yo creo que las soluciones van a venir de las organizaciones sociales, van a venir de los militantes de base, van a venir de estos procesos de escucha social y de diálogo que deberemos aperturar en las seccionales, en las regionales, en las departamentales y a nivel nacional en la estructura orgánica del movimiento al socialismo. Exactamente, pero además también hay un desconocimiento a lo que es digamos, algo que cualquier líder en cualquier partido tiene que hacerlo, que es dar la posibilidad a nuevos líderes a que surjan. Yo lo que veo es que en el MAS y PCP los cortan directamente, no los dejan crecer, los amenazan, porque tengo denuncias concretas y han salido los audios, están en archi.org, los audios que hemos hecho con los compañeros, que son amenazados, son echados de sus lugares de vivienda, como es de repente compañeros que viven allí en el Chapade, sencillamente por sacarse una foto con Luis Arce o David Choquehuanca, o apoyarlos directamente, ¿no? O sea, se vive como una especie de dictadura. Y otra de las cosas que también me han comentado, capaz que tú estás sabiendo, que los están obligando a la gente de Cochabamba prácticamente a aportar cierta cantidad de plata en la factura de la luz para un cuadro de fútbol, algo inaudito a nivel mundial, ¿no? ¿Puede ser? Sí, o sea, son prácticas totalmente antidemocráticas que, bueno, se imponen en una región de nuestro país, porque pareciera que ahí, pues, tiene eco este tipo de régimen autoritario, casi que despótico, donde no se cuestiona, ¿no? Y tampoco se consulta a las bases sobre las determinaciones que, pues, se van tomando. De todas maneras, creemos de que este proceso que estamos viviendo en el país es necesario. Hay una tensión interna dentro de nuestra organización política, pero entendemos que es algo necesario, es importante para Bolivia, de alguna manera tener una alternativa política que efectivamente refleje el sentimiento de nuestras organizaciones, el sentimiento del pueblo boliviano, el sentimiento de las bases del MAS y PCP, y que de alguna manera también pueda tener la posibilidad de regenerarse, de regenerar ese tejido que ha sido lastimado, que ha sido roto en muchos casos y que ha generado una serie de injusticias. En ese sentido, pues estamos trabajando arduamente día a día para poder plantear alternativas a nuestra militancia, fundamentalmente para que entiendan de que, pues, respetando la institucionalidad, nuestro estatuto orgánico y también la posibilidad de hacer valer nuestra voz y disentir, podemos encontrar las soluciones y las respuestas que hemos estado buscando durante tantos años. En un país, en un estado, perdón, donde hoy por hoy tienen al presidente que está catalogado como el mejor economista de toda Sudamérica, y que además tiene un índice de inflación de 0,0,03%, algo que es decir inflación cero directamente, ¿no? Correcto. Pero bueno, como te digo, ahorita lo que nos preocupa es un poco el tema interno dentro de nuestra organización política, es ver cómo vamos a encontrar las vías institucionales, democráticas, pacíficas, para poder reconducir, reencaminar este gran proceso de construcción de consensos al cual tenemos que transitar. Y como te decía, la propuesta es que desde las bases del instrumento político, desde la militancia orgánica, desde nuestras organizaciones sociales, venga este llamado y venga esta, de alguna manera, la construcción de este nuevo escenario que nos permita renovar las dirigencias de nuestro instrumento político y convocar un Congreso Nacional a la brevedad posible. Te agradezco por el día de hoy, porque también esto sirve para que todos los compañeros, los hermanos que están en el exterior, que son quienes realmente están sumamente interesados en escuchar la voz de todos, porque muchas veces no llega la voz, muchas veces no llega la voz al exterior, y bueno, servimos nosotros justamente para llevar la voz de todos a cada una de las colectividades que tienen ustedes en el exterior, en todos los países donde nos retransmiten, pero aparte también para apoyar más todavía al legítimo gobierno de Arce y Choquehuanca, compromiso que hemos asumido nosotros en Red Contacto Sur. Un gran abrazo, querido Rubén, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, pues será hasta una nueva oportunidad.